Empezamos a despedirnos y a entregarnos. Mañana vamos a tener, por supuesto, un día de viernes en cuanto a la música. Vamos a tener música especial para mamá mañana, para que mamá pueda bailar un poquito. Las mamáes, o las mamases, ¿cómo decimos? ¿Mamáes? ¿Mamases? Ah, las mamás. Para que las mamáes y mamases puedan mañana disfrutar un poquitito de la música, ¿eh? A ver qué tenemos para compartir con vos en esta mañana. Allí estamos. El regalo de tu chef que no es máster. Ahí está Leo. Saludo enorme a Leo, que tenemos la cábala con Leo, ¿eh? Para el próximo partido de Argentina me tenés que mandar un pollo, Leo. Tremenda la promo de Leo. Exactamente, de tu chef que no es máster. La promo es frita, más ensalada, más un pollo, no incluye delivery, 200 mangos, tremendo. Así que gana, y hoy nos regala una pizza, Leo, ¿no? Podés hacer los pedidos vos también al 2344-422235. Cristian de Toledo va a tener que venir a buscar la pizza, porque no creo que llegue el delivery de Leo, no creo que llegue hasta allá. Así que vas a tener que venir, Cristian, hasta Saladillo para llevarte la pizza. Cuando andes por acá, te pegas una vuelta por allí, por Rivadavia, 2772. Exactamente. Y te llevas, ¿eh?, la pizza espectacular, gentileza de Leo, de tu chef que no es máster. Tengo que mandar un saludo grande también a Ceci de la Flor de Acapulco, que está a pleno con todos los regalos para el Día de la Madre, que está allí en Mitre 3015 y que está esperando, por supuesto. Y nos ha regalado para esta jornada, para tres mamás, tres ramos de flores. A ver, a las 15:00 nos escribió Nico de Saladillo. Hasta el documento mandó, todo, triple chance activada, documento, todo. Bueno, ahí está Nico, que se lleva uno de los ramos. ¿Qué más? Guillermina nos escribió 9:37 con doble chance, también se lleva un ramo de la Flor de Acapulco. Y Lau de Saladillo, 15:00, nos escribió y también se lleva otro de los regalos, ¿eh? Van a tener que pasar todos por allí, por Mitre 3015. Vos también podés pasar y pegarte una vuelta y ya empezar a reservar el ramo para tu mamá. ¿Nos vamos? También le podés regalar a mamá el FIFA 2018 para Play 3 y Play 4, ¿eh? Ojo, que hay mamás futboleras. Sí. Está allí en Playmax, son los últimos que quedan. Así que ya, desde ya te lo cuento. Nos vamos a los títulos. Dale, pero antes pasamos por la farmacia, Meta, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te presenta las farmacias de turno para nuestra región, para este día de hoy, que es precisamente el Día de la Raza, en este 12 de octubre. Para Saladillo, Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo, Burnes, en Roque Pérez, Schiavi, y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Estamos en las 12:13 con 81% de humedad, la temperatura 11 grados, la presión bajando en este momento a 1021.2 milibares y viento del sudeste a 6 kilómetros por hora. El mandatario comunal saladillense, ingeniero José Luis Salomón, acompañado por funcionarios y el delegado de Del Carril, participaron el pasado viernes de la inauguración oficial de baños recientemente construidos, ubicados al lado de la pileta del predio que se utiliza para actividades recreativas en el verano. También hubo una reunión de gabinete en Saladillo, en el Salón Sesquicentenario. En una reunión de gabinete de la que participaron secretarios, directores y encargados de todas las áreas, hicieron un balance de gestión de los 20 meses de gobierno del gobierno municipal de Saladillo. También estuvo Salomón visitando obras de pavimento en la zona de la Escuela 26, observando la construcción del pavimento urbano. También conversó con los vecinos, el intendente Salomón, sobre distintos temas del barrio. Vamos al ámbito internacional, porque es noticia que está recorriendo todo el mundo la sorpresa de que Estados Unidos se va de la UNESCO. Ya había dejado de pagar los aportes al organismo en el 2011 en protesta por la decisión de considerar como miembro a Palestina. La decisión no fue fácil, dijo la portavoz del Departamento de Estado en Washington, Heather Nauter, que alegó también la necesidad de reforma del organismo y los retrasos en el pago. En la política argentina, Bonadío recibió un informe de la AFIP sobre inconsistencias en los ingresos de Cristina Kirchner y sus hijos. La conclusión se basó en el análisis de las declaraciones juradas en relación a gastos declarados por la ex familia presidencial. Escándalo en Chile. Una travesti aseguró que los jugadores de Chile la invitaron a una fiesta antes del partido ante Brasil. Fabiana Portela contó que le pidieron que los visitara y que llevara alcohol. Confesó que suele verlos y trabajar con ellos desde el 2008. Chile va a reclamar ante la FIFA por un supuesto arreglo entre Perú y Colombia. Desde la ANFP quieren que la Casa Madre del Fútbol Mundial actúe de oficio contra peruanos y colombianos por un supuesto pacto de no agresión entre Perú y Colombia. José López, el arrepentido, acordó una pena de 1 año y 7 meses por portación ilegal de arma. El delito es atenuado porque tenía la credencial de tenencia. Hoy se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. Durante casi un siglo se celebró como el Día de la Raza. Recordemos que en el 1917 lo había puesto Irigoyen como el Día de la Raza y fue cambiado después por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2010, una fecha en la que se busca promover el intercambio cultural. Del Potro avanzó a cuartos de final en Shanghái con un gran triunfo sobre el alemán Zverev. El tandilense se impuso sobre el número 4 del mundo por 3-6, 7-6, 7-5 y 6-4. Vidal exhortó a los empresarios a sumarse a la transformación que impulsa el gobierno. Cada uno debe tomar un riesgo y que ese riesgo le cueste, sostuvo la gobernadora bonaerense en el 53º coloquio de IDEA. Smith, de la CGT, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, aseguró que después de las elecciones habrá medidas de fuerza de la CGT. El IPC Congreso estimó una inflación del 1,6% en septiembre. El índice inflacionario promedia 1,8% por mes en los primeros 9 meses del 2017. Se fueron a comer con el Papa, 2 presos, y se fugaron. Comieron lasaña con Francisco. El sumo pontífice visitó Bolonia y compartió una comida con 1000 pobres y 20 reclusos. De los 20, se escaparon 2. Macri prometió en Entre Ríos menos inflación y menos impunidad frente a la corrupción. Lo que viene, dijo, es más crecimiento. Cristina Kirchner acusó a Mirtha Legrand de ser una mala persona. La exmandataria afirmó que la diva de los almuerzos es una mala persona. ¿Por qué? Porque puso en duda que el cuerpo de Néstor Kirchner estuviera dentro del cajón durante el velatorio. Un banco suizo y otro chino compraron 1.000 millones de dólares de Bonar 2024. A través del boletín oficial, el gobierno informó la venta de bonos en dólares a los bancos Credit Suisse e Industrial y el Banco Comercial de China, que serán recomprados en fecha a confirmar. Es el gobierno nacional que confirmó la venta de dólares norteamericanos hasta el 2024 a una tasa del 8,75% a través de una resolución conjunta. El dólar en la República Argentina está cotizando sin cambios con respecto a la jornada de ayer, 17,25, 17,65. Vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 12 grados. No se descarta la posibilidad de algún chaparrón por la tarde. 62% de probabilidad de precipitaciones en la tarde o noche de hoy. Mañana viernes 13, no te cases ni te embarques. Tendremos una jornada con una máxima de 18 grados, sol que se verá entre medio de nubes y un poco de viento del sud-sudoeste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Sábado, domingo y lunes, fin de semana largo, espectacular en cuanto a lo climático, con una máxima de 22 grados para el sábado y viento del oeste-noroeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Un excelente sábado, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 22. Aumenta la temperatura el domingo con una máxima de 24 y un poquito de viento del nor-noroeste a 22 kilómetros por hora. Para el lunes esperamos una máxima de 25 grados, un día espectacular, soleado, parcialmente nublado, agradable, y el viento se va a sentir un poquito más, por momentos con ráfagas de 24 a 25 kilómetros por hora, que no van a empañar el lunes. Y el martes la sorpresa es la temperatura, con una máxima de 29 grados, estimada para el martes, pero por ahora solo es tendencia. En este momento la temperatura es de 11 grados, la presión 1021.0 milibares, pero descendiendo, tendencia a descender en este momento la presión atmosférica. La humedad 81% y la cobertura nubosa es del 99%. Estas nubes que ves están a 3.078 metros de altura. La visibilidad normal en este momento. Te reitero, la actual 11 grados. Nos despedimos mañana. Nos despedimos, perdón, hasta mañana. Y mañana nos volvemos a encontrar para abrir las puertas al fin de semana. Exactamente, fin de semana de viernes, fin de semana largo. Nos reencontramos mañana, hoy a las 4 de la tarde viene Nati con Top Hits. Y mañana, 7 de la mañana, Marcelo Simón con Hoy Folklore. Pásala lindo, a donde estés, te vamos a acompañar con la 106. Chao, gracias por estar. Hola mamá, te quiero mucho y te mando un beso. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! En el Día de las Madres, muchas felicidades. Mami, de mis amores. Que tengas un muy feliz día. Es el deseo de la 106. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227-1554-3841 o mandanos un WhatsApp 2227-543841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio. 106, siempre una canción. For my lies, sending pictures back and forth, babe, I'm craving your side. You're my new obsession. Let go of any hesitation, baby, be my new addiction. Intoxicate me gently with your loving. You I'm